a este país, aquí a Buenos Aires particularmente. En algunas ocasiones hemos dicho que nunca es posible, tal vez no sea así, tal vez a veces sí, pero nosotros aseguramos que nunca es posible que todos pierdan. Siempre que alguien pierde es porque otros ganan, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quiénes han sido en estos 4 años de Cambiemos aquellos que ganaron? ¿Qué pasó con los que se llevaron la plata? ¿Cuáles han sido los mecanismos políticos utilizados para que existieran estas transferencias de unos sectores a otros? ¿Qué pasó con las que se lo llevaban en pala, como lo decía Cristina, en aquella época? ¿Siguieron haciéndolo? Bueno, el problema, también lo aseguramos muchas veces, son los ricos y no los pobres. Y ese es el problema, o debería ser el problema a solucionar. Y en función de esta mirada es que nos encontramos con la economía política de Cambiemos. Allí, dentro de ese libro de la economía política de Cambiemos, que venimos de alguna manera interesando desde hace ya algunos programas, hay un capítulo escrito por Martín Shore, Gustavo García Zanotti y Lorenzo Cassini, que es se llama El Poder Económico Durante el Gobierno de Cambiemos. Y ahora estamos comunicados con Martín Shore, uno de los que ha escrito este capítulo, sociólogo, para trasladarle todas estas preguntas. Buenos días, Martín, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien. Bueno, esto, ¿no? ¿Quiénes han sido en estos 4 años de Cambiemos los que se han llevado la parte que otros hemos estado perdiendo? Bueno, empecemos por los que perdimos, que fuimos los trabajadores, y también mucha gente que vive de sus ingresos, como los jubilados. Para que la gente tenga una idea, el retroceso del salario, del poder de compra, digamos, del salario en estos 4 años supera el 20%. Eso es lo primero que hay que decir. Y en esto que vos decías, ganan los ricos, también es cierto que con el gobierno de Cambiemos, respecto sobre todo a la etapa kirchnerista, hubo bastantes modificaciones en términos de cuáles fueron los ricos que más ganaron, digamos. Correcto. Lo que fue muy impresionante en el trabajo que nosotros hicimos es como un desplazamiento de eso hacia, te diría, 3 tipos de sectores. Un primer sector, que es un sector que ya venía ganando y que es, podríamos decir, el histórico ganador en el capitalismo argentino, son los sectores que tienen que ver con el procesamiento de materias primas, pero que con Macri realmente, sobre todo en los primeros años, acordémonos que hubo una mega devaluación, una quita de retenciones y otras cosas que lo favorecieron muchísimo. El segundo sector tiene que ver con lo que nosotros ahí llamamos empresas de precios regulados, digamos, que tienen que ver básicamente con todos los tarifazos que se fueron dando en el ámbito de los servicios públicos que están en manos privadas, o renglones de la actividad económica como las empresas de medicina prepaga, donde ahí las subas de precios tienen que ver básicamente con una intervención estatal concreta. Y el tercer sector, te diría que es el gran ganador de todo este planteo, es el sector financiero, que en nosotros en el texto somos muy enfáticos en plantear que no es solamente que con Cambiemos los bancos se llenaron de plata, digamos, que tuvieron unas ganancias impresionantes, pero sino también hubo muchos actores de la economía real, grandes empresas o ricos de la sociedad argentina, que al calor de la bicicleta financiera que habilitó la política económica generaron o transfirieron una gran cantidad de recursos a la esfera financiera, con lo cual, cuando uno dice se financiarizó todavía más la economía, no es solo que ganaron los bancos o actores financieros tradicionales, sino justamente esto que ustedes planteaban, a dónde canalizaron los ricos que más se vieron favorecidos por el retroceso salarial buena parte de sus ingresos, a distintos ámbitos vinculados a la especulación financiera. Con lo cual, te lo resumiría diciendo, ganaron las finanzas, ganó fuerte lo que es precio regulado, servicio público, y ganó en un primer momento mucho el sector de producción primaria. Bien. Y bueno, los mecanismos que utilizó, ¿los han incorporado ustedes en el análisis? Sí, ahí, bueno, en el caso de las producciones primarias, esto que hablamos antes, ¿no? Recordemos que el primer acto de Macri, cuando asume, se va a Pergamino y dice, se acabó, él decía, el cepo, viene una devaluación y les voy a eliminar o a reducir fuerte las retenciones y esto va a generar un boom exportador. y esto no pasó. Las claro. exportaciones argentinas no pararon de caer, básicamente porque el mundo nos compra poco y nos paga poco, con lo cual lo que fue ese combo 2016-2017 fue una fabulosa transferencia de ingresos a los exportadores, que para que la gente tenga una idea, en Argentina 50 empresas explican el 70% de lo que se exporta, con lo cual hay que tener mucha precaución cuando hablamos de salida exportador o boom exportador. Bueno, ponerle nombre y apellido no está mal. Claro. Después, en el caso de los servicios públicos, bueno, todos fuimos víctimas de alguna u otra manera de los tarifazos estos, que sí. el argumento era eliminar subsidios distorsivos, decía el gobierno, uh-huh. y fomentar inversiones. Las inversiones no llegaron y lo que las empresas dejaron de percibir por subsidio fue muchísimo más que compensado por la suba de tarifas. Claro. Dicho de otra manera, ganaron muchísima más plata que antes, digamos, sí, claro. solo que con la diferencia de que ahora los que pagamos esa diferencia fuimos los usuarios a costa de nuestro salario. Uh-huh. Y el sector financiero ganó sistemáticamente con todo el festival de deuda que generó este gobierno, tanto deuda externa como ustedes estaban planteando, como deuda interna a través de estos instrumentos tipo LEVAC, LELIX, que uh-huh. parecen nombres complicados, pero básicamente es tasas de interés muy por arriba de la inflación, que mientras hubo bastante estabilidad cambiaria durante un tiempo largo, porque esto también hay que decirlo, le generaron a las empresas negocios fabulosos en dólares, con lo cual la Argentina fue una plataforma financiera interesantísima para estos intereses bien, bien concretos. Estamos conversando con Martín Schorr, sociólogo, y uno de los participantes del libro La Política Económica de Cambiemos, ¿correcto? ¿No? Economía Política de Cambiemos. Sí, la Economía Política. Política de Cambiemos. Invertí los términos, perdón. ¿Cómo avisoran ustedes como colectivo, digamos? Porque imagino que además de esta participación hay una conexión cuasi permanente, por algunos de los nombres que participan en el libro, uno los va siguiendo desde hace años. ¿Cómo avisoran una posible salida? ¿De qué manera ven una posible salida? Mira, nosotros un trabajo anterior que habíamos hecho era la economía política del kirchnerismo, digamos. Como claro. estamos siempre con el tema de la economía política, que es lo que nos gusta. La verdad que es muy complicado el escenario que queda por delante. A mí me parece, ahí hay como dos renglones que hay que tener en cuenta. Primero, la herencia, que va a ser tremenda. Uh-huh. No hace falta que le contemos a nuestros oyentes la situación económica y social, digamos, creo que sería redundante. Exacto. Pero después también, por lo menos yo, y acá creo que algunos compañeros del libro coinciden, nosotros vemos con mucha preocupación lo que está planteando la fuerza política que supuestamente va a ganar las elecciones en términos de cómo superar estos problemas. Me parece que desde el punto de vista del planteo económico, por lo menos desde ese lugar es que nosotros hablamos, hay un corrimiento, te diría, al centro o a una centro-derecha en términos de lo que se puede y no hacer, que realmente es preocupante. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Todo esto que se está planteando de nos salvamos con Vaca Muerta, la minería y las exportaciones tradicionales, me parece que es complicado de plantear. Eso no resuelve los problemas estructurales vinculados a la inequidad distributiva, a la crisis del mercado de trabajo en la Argentina. Toda esta necesidad de plantear permanentemente la importancia del superávit fiscal, ¿no?, como una cosa donde una macroeconomía sana resolvería todos los problemas, me parece ahí que hay que tener en cuenta estas discusiones, y después habrá que ir viendo en el día a día de la gestión cómo se redefine, si es que se redefine quién gana y quién pierde en la economía. Eso todavía, por lo menos para mí, es una asignatura pendiente. Bien. Lo que yo sí veo con cierto recaudo, o por lo menos con una luz de alerta, es esto, ¿no?, de apostar todo a Vaca Muerta, a las exportaciones mineras, a una serie de cuestiones que está claro que no van a atacar los problemas estructurales. Y lo otro que ustedes estaban planteando, en lo que yo escuché por lo menos del colega uruguayo, digamos, ¿qué se va a hacer con la deuda? Porque la salida a la uruguaya es básicamente patear para adelante los vencimientos, digamos, y me parece que acá hay que hacer una revisión bastante exhaustiva de lo que fue la deuda en general, pero muy en particular la de los últimos 4 años, porque creo que ustedes también lo estuvieron discutiendo, esto de la plata que entró por una ventana se fue por otra, y eso fue habilitado no solo por los bancos, sino también por la política económica. O sea, que hay responsables muy concretos de todo lo que pasó, te diría, en el sector público y en el privado. Claro. Y bueno, me parece que sería una chance muy interesante de poner en discusión la legitimidad de ese proceso de endeudamiento, la legitimidad de la deuda con el Fondo Monetario. Uh-huh. Argentina firmó deuda a 100 años, son una cosa que es una locura desde el punto de vista de los condicionamientos que esto implica, y cuando la solución que se plantea seamos como Uruguay, me parece tremendamente preocupante desde el punto de vista de, bueno, de justamente de poner la discusión en esto que ustedes están discutiendo de quién ganó y quién perdió. Me parece que los que perdimos deberíamos tener un lugar mucho más importante en la discusión de la política económica de cara al futuro, que lamentablemente me parece hoy no lo estamos teniendo. Bien. Bueno, una última pregunta por mi parte. Te pido, eso sí, una respuesta cortita. Comenzó ya hace meses una campaña, en principio en forma bastante tímida, diría yo, desde los pueblos fumigados, gane quien gane, gane quien gane, tenemos que estar en la calle con... ¿Vos crees que desde el punto de vista tuyo y desde la economía hay un gane quien gane también? Gane quien gane, tenemos que estar en la calle, gane quien gane, tenemos que seguir. Sí, totalmente. Yo justamente me parece que va bien en línea con esto que estuvimos charlando. Lo único que va a torcer el rumbo a favor de los que perdimos, por decirlo de alguna manera, para mí es la calle. Gane quien gane, claramente. Seguramente, si gana el sector del peronismo que está muy encumbrado para ganar, habrá más o menos receptividad a la calle que si ganan estos, que la verdad que han demostrado un desprecio por el tema social y demás, que es realmente repulsivo. Pero sí, gane quien gane, la calle tiene que ser nuestro lugar, porque es la única manera de conquistar cosas, lamentablemente es así. Sí, y pedir la participación, ¿no? Que como bien lo decías antes, poder participar de esas decisiones. Sí, bueno, el origen de este libro es eso, y del anterior también, digamos. Nosotros somos gente que está en la academia y generalmente con buen tino se nos critica a los académicos por el poco involucramiento, digamos. Bueno, la manera que nosotros vemos de dar estas discusiones es con estos productos y militarlos desde el punto de vista de difundir las ideas, de marcar esto del gane quien gane, digamos, de la necesidad de ponerle propuestas a los planteos. Así que bueno, esta construcción colectiva tiene que ver también con esa búsqueda. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, un abrazo y buen fin de semana para todos. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, aquí Martín Schorr, el sociólogo, participando de este capítulo de este libro, La Economía Política de Cambiemos. ¿Qué libro que tenemos para regalar? No lo vamos a hacer hoy porque estamos suficientemente complicados. Exacto, tenemos que decirlo, ¿no? Que acá tenemos, no lo hemos dicho hasta ahora. No, ahora después lo vamos a mostrar incluso por las redes. Por mensajito, todos los que quieren al 15-49-47-98-46. Vamos a decir ya empezar con esto. No va a ser hoy, pero vamos a ver todos los que están, los que tienen interesado, yo lo quiero, yo me interesa, y bueno, lo vamos a rifar seguramente la semana Paula, que viene. A Paula Belloni le agradecemos la gestión y la editorial nos ha obsequiado este libro para nuestros y nuestras oyentes.